La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. En esta ocasión estamos hablando sobre la historia de la radio cultural, con motivo del 60º aniversario de Radio Bolivariana, que se cumple el 11 de agosto. Memo, estábamos hablando en el programa de la semana pasada, pues sobre la radio cultural, y había quedado un tema planteado sobre la cultura, sobre qué es la cultura y sobre cuál es el tipo de cultura que debe precisamente difundir una radio cultural como es Radio Bolivariana, porque sobre el tema de cultura pues se ha dicho mucho, y unos dicen que cultura es no sé qué, otros dicen que cultura es ese cuándo, pero qué bueno sería precisamente que hablara un poquito sobre la cultura y esta nueva forma de cultura, o esta forma de ver la cultura, y sobre todo la cultura que emite Radio Bolivariana. A ver, para definir la cultura, pues como tú has dicho, hay muchas definiciones, pero hay unas como más profundas que otras, y entre ellas yo me atrevería a dar dos definiciones muy lindas. Una que da un historiador alemán que se llama Dietrich Spanitz, que dice que la cultura es la suma de historias que corren a través de un colectivo, y que esas historias pues les permiten entender de mejor manera el mundo. Y otra, de un cuento de Jack London, que se llama La ley de la vida. London siempre se preocupó mucho por la naturaleza y sostiene de que la naturaleza nunca se ha interesado en los individuos como tales. O sea, la naturaleza no se interesa en un lobo, ni en un hombre, ni en una hormiga, sino en que la especie sobreviva, que la especie continúe y que se reproduzca. O sea, la naturaleza no está empecinada en un árbol, sino que el árbol de hojas, flores, frutos. Y ahí hay una cosa muy interesante, porque si la naturaleza no se preocupa por el individuo, sino solo por su reproducción, porque la especie sobreviva, el hombre sí se ha preocupado por él. Y si para la naturaleza, como dice London, el individuo es solo un episodio de los N número de episodios que corren a través del tiempo, el hombre sí se ha preocupado por estos episodios. Entonces, la cultura la entraríamos como a entender como esa suma de hechos que el hombre ha producido para no solo entender mejor la naturaleza, sino para entenderse más a sí mismo y para controlarse más a sí mismo. Hay un libro clave que se llama El malestar en la cultura, de Sigmund Freud. Y Freud sostiene una cosa muy interesante, y es cómo la cultura es la que conforma el yo. Ese yo que se pone una serie de prohibiciones para que el instinto no aflore. El hombre, de todas maneras, sigue teniendo un gran contenido animal. Y la cultura es la que le ha puesto freno a esos instintos animales. Instintos donde... A ver, el instinto facilitaría la vida del individuo, pero lo mantendría en guerra. Y lo mantendría en proceso de destrucción. En tanto que la cultura ha tomado esa fuerza de ese instinto, esa fuerza de esa pulsión, para convertirla en una fuerza agradable, que en lugar de destruir, construya. Entonces, en El malestar en la cultura, Freud va a sostener de que buena parte de los individuos se van a enfrentar a la cultura, como sucede, por ejemplo, hoy en día, para darle más rienda a la parte instintiva y no desarrollar inteligencia. Es una tesis muy fuerte, y eso lo vemos hoy en día. donde somos o donde se van presentando hechos más instintivos. El hombre que ataca al hombre, el hombre que exhibe como trofeo el cuerpo destruido del otro, el hombre que trata de seducir al otro no por lo que sabe, sino por cómo se ve, etcétera, etcétera. Entonces, en ese malestar en la cultura, el hombre se enfrenta a la cultura, pero el yo, que es la cultura, lo comienza a frenar y a decirle: hay otra posibilidad, utilice esa pulsión para otra cosa. Y ahí es donde el hombre ha logrado grandes hechos. Desde las cuevas de Altamira, es como la referencia pues antropológica para empezar a hablar del hombre. El hombre que no es capaz de dominar la bestia, la pinta. El instinto lo llevaría a luchar contra esa bestia. Pero en un momento determinado, este primer hombre decide pintar ese toro, pintar ese ciervo, pintar ese alce. Y a partir de ahí estudiarlo, para que el espíritu del alce llegue a él, o sea, ha visto cómo actúa el alce, y después para poderlo cazar. Y ahí empieza a funcionar la cultura, cuando el hombre se hace muchas preguntas, y esas preguntas lo llevan a que su vida se vuelva una vida más calmada, más tranquila, más pensada, y al mismo tiempo, para hacerse pregunta, el hombre es el único animal que sabe que se va a morir. Y como sabe que se va a morir, tratará de hacer de ese espacio del nacimiento a la muerte un espacio dominable, lo que no le sucede al animal. El animal simplemente vive un presente continuado, no tiene memoria del pasado más que las experiencias instintivas vividas y de pronto transmitidas por generaciones de animales que le transmiten un dato al otro para que se amolde más al mundo. Pero el hombre también está pensando el futuro, y ese futuro, que como dice Bertrand Russell, es una casualidad. Nosotros simplemente estamos enfrentando la casualidad. Ese futuro se enfrenta con el contenido de cultura que tenga el individuo. El individuo enfrenta lo casual con lo que sabe. Por eso la cultura, en un momento, como dijimos en el programa anterior, es un compuesto de todo lo que el hombre ha creado para que la naturaleza no lo devore sin él saber por qué. O sea, que podríamos decir que la cultura es un hecho natural en el hombre. No es natural. Es lo simpático, no es natural. Es propio del hombre, del animal que mira hacia adelante. El hombre empezó mirando hacia abajo, como las vacas, como los conejos, y como el hombre de ahora. Además, pues, o sea, una época en que sí, es una de las preguntas que sucede hoy en día. ¿Por qué la cultura se pierde? ¿Por qué el hombre vuelve a mirar hacia abajo? Hay una película maravillosa de Eliseo Subiela, el director uruguayo, donde toda la gente va doblada por la ciudad. Entonces un montón de gente doblada caminando, que no ve al otro, no ve sino el piso. Y ahí, pues, obviamente le está denunciando lo que está pasando ahora. Un montón de gente doblegada por la vida, porque el hombre se levanta y mira tranquilo al cielo y mira tranquilo al horizonte por la carga de cultura que tiene. O sea, entonces no es propio del hombre, sino de ciertos hombres. Pero entonces, ¿a qué horas empezamos a hacer cultura? ¿Y a raíz de qué? Esa es la pregunta de los $5,000. Si se analiza la cultura, pues partimos de que hay cultura en el momento en que aparece la escritura. Porque en el momento en que aparece la escritura, aparece la memoria atrapada. Ya con la escritura, esa memoria es así, no de otra manera. Pero hay otros autores que dicen, no, la cultura empieza cuando el hombre empieza a enterrar a sus muertos. porque al enterrar al muerto ya hay una historia de ese muerto, ya hay una memoria de ese muerto, y la memoria de ese muerto no solamente es quién era, sino qué hacía. Y se tomará de esa memoria lo mejor que hacía para que la generación subsiguiente logre enfrentar mejor la vida. ¿Sabes? Es una pregunta que se hace cualquier antropólogo hoy en día, y es como nosotros, después de 4.000 años de historia escrita, después de 4.000 años de experiencias memorizadas, después de 4.000 años de saber que esto es un error y esto no lo es, seguimos cometiendo errores. ¿Cierto? Entonces, la cultura comienza cuando el hombre reflexiona sobre lo mejor que le pasó a la generación anterior y trata de perfeccionar eso que fue lo mejor. Pero seguimos cometiendo los mismos errores, que es lo peor. Es lo peor porque faltan tres cosas fundamentales. Primero, educación. El problema es educativo. Cómo los grupos humanos dejaron de educarse dentro de su propio entorno, para simplemente, pues, la palabra que ha acabado con la cultura de hoy en día, que para simplemente competir, tratar de ser como el otro, y al tratar de ser como el otro abandona su propia cultura y ya no se diferencia. Y como está compitiendo en términos productivos, está compitiendo en un hacer y no en un pensar. Sí, porque eso sería una cosa muy interesante, que todos los que proclaman las competencias, pues entonces compitamos pensando, ¿cierto? A ver, ¿a quién se le ocurre lo mejor? Pero estamos compitiendo es haciendo, a ver, ¿quién hace más de lo mismo? Y ese es un problema grave, porque no estamos buscando la diferencia, sino que estamos buscando parecernos a otros. Entonces, claro, al buscar parecerme a otro, la cultura se pierde. La cultura es destruida y a partir de ahí el individuo no sabe dónde está. Porque es que la cultura cumple con ese papel de estar aquí. Y por eso no puede haber una cultura universal, como pretenden, por ejemplo, muchos teóricos de la globalización, de que todos pensemos como terrícolas, ¿no? Porque es que las condiciones del entorno terrícola no son iguales. Pero es que ahí puede haber un componente comercial más bien. Todos pensemos igual para que consumamos igual. Y simplemente para que la gente se domestique a los intereses políticos y económicos de una minoría, realmente. Pero la cultura es muy fuerte. Es tremendamente fuerte, porque la cultura ha sido la mejor forma de vivir que hemos logrado. O sea, hoy en día, donde hay tanto consumismo, el consumidor compra, pero no vive mejor. Y aquí es una cosa muy interesante, porque no se trata de llenarse de cosas, sino de saber esas cosas cómo las puedo utilizar para mi bienestar. Pero si estoy consumiendo y simplemente estoy engordando un deseo porque necesito consumir más, a partir de ahí la vida se vuelve una tragedia. Y es lo que se está viviendo hoy en día. No, porque ya no tenemos espacios culturales. El consumo de la cultura me lleva a buscar espacios musicales, a buscar espacios de conversación, a buscar espacios de contemplación del arte, a buscar espacios de contemplación de la naturaleza. Y como ya pues la naturaleza no nos rodea, sino que nos rodea la tecnología, pues al menos espacios para mirar la tecnología. Pero ni siquiera eso nos lo estamos dando. Entonces, a partir de ahí aparece una forma de destrucción de la cultura, que es la esclavitud. Y es una cosa muy interesante. El esclavo nunca conservó su cultura, a pesar de que, siendo la cultura tan fuerte, hay algunos remanentes. Entonces, por ejemplo, mucha gente que vino a América y que fue esclavizada no logró conservar su cultura, o logró conservar algunos rastros lejanos de su cultura, precisamente por eso, porque la esclavizaron, y al esclavizarla le quitaron la diferencia, que es una cosa muy, muy importante. Ningún amo de esclavos en América, en Rusia, en Brasil, en el mismo Europa, cuando hubo esclavos, se preocupó por la cultura de ese esclavo, simplemente lo clonó con otros. Y es tan fuerte, Memo, eso de la cultura, que ahora se está viendo como se está oyendo hablar mucho, por ejemplo, de los afrocolombianos, como intentando volver a ese pasado. Y claro, pero ya ahí lo que se crean son pastiches, caricaturas, porque realmente la cultura tiene un ingrediente muy fuerte, que es la tradición. O sea, una cultura sin tradición no sobrevive. La tradición es lo que lleva a que yo repita actos de la cultura. La tradición es la que hace que yo teatralice momentos del pasado, y para teatralizar esos momentos del pasado recurro a la cultura. Entonces voy a teatralizar, por decir alguna cosa, lo que se hace con la Navidad. La Navidad es una teatralización de un acontecimiento. Eso tiene una música especial, una comida especial, los que hacen los pesebres, ¿cierto? Logran unas cosas muy bellas porque están rescatando lo que le pertenece, la parte de cultura que tiene esa Navidad, por ejemplo, ¿cierto? En el judaísmo la cultura es muy fuerte precisamente por eso, porque las fiestas del año se están teatralizando permanentemente, se está viviendo el mismo hecho. Y eso es lo que les permite mantenerse cohesionados. Claro, no solo cohesionados, sino sabiendo cuál es la identidad, qué es lo que crea la diferencia, porque dentro de la mayoría se pierde la diferencia. Entonces aquí es donde viene una cosa muy importante, la radio cultural, y ya que estamos celebrando los 60 años de la emisora. A ver, la emisora con su programación cumple con tres tareas muy, muy grandes. La primera, la de mantener, digamos, viva la historia. Entonces cuando yo oigo una sonata, cuando oigo una sinfonía, cuando oigo una gente que toca jazz, eso es muy importante. Eso es muy importante porque me está hablando que hubo alguien que hizo algo bueno, algo que si lo quiero superar me exige dominar ese algo. Pero hay muchas mamás que mandan a los hijos a bailar para que sean buenas bailarines, y son muy malos bailarines porque en la casa nunca bailaron, ¿cierto? Entonces, una de las tareas de las emisoras culturales es decir lo mejor que se ha hecho, es plantear lo mejor que se ha hecho en términos de música, en términos de literatura, en términos de religiones, si se están discutiendo, ¿qué es lo mejor que se ha hecho? Hay un segundo elemento, y es que el ciudadano, en la medida en que le hablan de ciudad, en esa medida está inmerso en su cultura. En la medida en que le recuerdan su ciudad, en que le recuerdan sus acontecimientos, como los programas que hace Spitaleta, como los que haces tú, ¿cierto? Donde la gente está volviendo a recuperar la visión de su espacio. Porque nosotros muchas veces caminamos, pero no nos damos cuenta del espacio. Hoy en día, la gente que conduce, por ejemplo, nunca sabe dónde está. Simplemente sabe que está en el carro, ¿cierto? Y es parte, por ejemplo, de la agresividad de este tipo de ciudades nuestras, donde todo el mundo va encerradito en una cajita y nunca habita la ciudad. Y nunca es consciente de las formas culturales que va desarrollando la ciudad. Porque es que la cultura no es una camisa de fuerza, la cultura es algo dinámico, es decir, tiene el mismo dinamismo que tiene el lenguaje. Entonces el no habitar o el no ser consciente de dónde estoy hace que se pierda la cultura. Ahora, programas sobre ciudad como los que se vienen realizando en la emisora permiten que el hombre vuelva a ubicarse en un espacio determinado, un espacio que está conformado por un pedazo de tierra, ¿cierto? Lo que Sloterdijk llama la corteza terrestre, pero también por las historias que hay ahí, porque es que la geografía me dice qué sucede en la Tierra y qué accidentes se van presentando sobre la Tierra. Pero es la cultura la que me enaltece eso, ¿no? La cultura la que le va a dar importancia al río, la cultura la que le da importancia a la montaña, es la cultura la que le da importancia al paisaje, que es muy importante. Y aquí hago una aclaración, es la cultura la que se encargó de nombrar cada vez mejor los componentes del mundo. Es una cosa muy linda, porque cuando el hombre pronuncia su primera palabra, ya está evidenciando algo que quiere dominar, algo que acaba de diferenciar. Entonces, el primero que dijo Q, por ejemplo, para definir una vaca, ya tenía claro que esa palabra era para esa vaca y no para ningún otro animal, y que la vaca tenía unas características, y que tenía un lugar, y que tenía un sonido, y que tenía unos colores, y que daba leche, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la cultura va a cumplir con esa tarea maravillosa de nombrar, y al nombrar hacer que las cosas existan, y después crear conceptos sobre eso que se acaba de ver. Entonces, por ejemplo, por eso el dinamismo, porque cada vez aparecen nuevas cosas. En un libro que se llama El Sefer HaBahir, un libro de las discusiones de las iluminaciones, se plantea que el hombre, buscando a Dios en la naturaleza, se ha encontrado con todas las cosas de la naturaleza. Y que al encontrarse con todas las cosas de la naturaleza, pues ha ido ordenándolas, y logra ordenarlas es a través de la cultura, ¿no? Porque no solo las nombra, no solo las define, sino que les crea los distintos espacios que tiene esa cosa. Esto que es muy lindo, cuando, volviendo a Jack London, London siempre fue un hombre que se preocupó mucho por narrar la naturaleza y ver que la naturaleza, como está viva, como está en movimiento, no siempre es la misma. Y la tarea de la cultura ha sido atrapar los distintos momentos, los distintos intervalos que me permiten leer la... Uno podría decir que todos los pueblos han desarrollado cultura, solo que unos más que otros. A ver, todos los pueblos desarrollan cultura. Lo que no hacen todos los pueblos es desarrollar civilización. La cultura es una serie de ideas que yo voy teniendo sobre el mundo, pero ya cuando las concretizo, comienza la civilización. Por eso la cultura, la más grande de las culturas, se va a dar a nivel urbano. Son las ciudades, precisamente de la palabra civilización viene de la misma raíz de civitas, ciudad en latín, para entrar a determinar que es el contacto con el otro el que me permite profundizar en la cultura y crear esa civilización. Por eso las culturas campesinas terminan volviéndose animismos. O sea, dándole poderes a la naturaleza que no tiene. La civilización simplemente racionaliza la naturaleza y le permite al hombre saber realmente qué hay ahí, ¿cierto? Mientras el pueblo, el hombre que está en el monte le da poderes a un árbol y el árbol le habla y se mueve. Eso es muy lindo en las primeras culturas, pero después la civilización va a tomar ese árbol y se va a hacer preguntas sobre el árbol, ¿cierto? ¿Qué fruto da? ¿Qué flor da? ¿Esa flor que nos puede permitir? ¿Ese árbol cómo se puede poetizar? Y atrapar todo eso que sabemos del árbol en la escritura, en el arte, en la música, en la escultura, en las matemáticas, en la física, en la química. Y cuando ya lo tengo metido ahí, eso que fue cultural, porque primero empecé a ver y a asombrarme, se va a volver civilización, ¿cierto? Civilización. Hace unos años había una una discusión pues muy simpática, ¿verdad? Discusiones charras que aparecen por ahí, de que los científicos se han encargado de quitarle el encanto a las cosas, porque al explicarlas ya perdían el carácter mágico que tenían cuando el hombre no sabía qué era eso. El misterio. Cierto, entonces narran, ya la luna es un satélite, está iluminada por un lado por el sol, tiene una cara oscura, tiene unos cráteres, esos cráteres son producidos por esto y esto y esto, y ya escribir sobre la luna, mirar la luna no tiene ningún encanto, pero eso es mentira. En un poema bellísimo y muy corto, de pronto el poema, uno de los poemas más cortos de Borges, que se llama La Luna, dedicada a María Kodama, Borges, que sabía todo lo que los científicos habían hecho con la luna, termina poetizando la luna. O sea, la cultura me permite a mí poetizar sobre una formulación química. Porque es que en la medida en que estemos, la naturaleza se mueva, todo movimiento genera apariencias. Eso lo sostenía Parménides. Que por eso es tan difícil entender algo, porque mientras se mueva no sabemos qué es, y no sabemos a ciencia cierta qué es. Entonces eso permite generar apariencias, entonces eso da una apariencia científica, da una apariencia literaria, da una apariencia para la pintura, para el cine, para lo que se quiera, y eso hace que la civilización logre configurar todo ese espacio enorme de lo que el hombre ha creado, dotándolo no solo de elementos mágicos, sino también de elementos racionales, hasta donde nosotros somos capaces de llegar con la razón. ¿Cierto? Porque es que parte de, por ejemplo, de la esculturización que hay ahora es la gente que cree que todo se resuelve con la razón. Uh-huh. Y la razón humana es muy cortica, es tremendamente cortica. En este momento en que están leyendo a Marte, es más lo que se imaginan sobre Marte que lo que pueden probar sobre Marte. Entonces claro, la cultura prima ahí. Claro. ¿Cierto? Entonces ya empiezan a hablar que hay agua, entonces hay vida como la de nosotros, y hay vida como la de nosotros, pueden haber un montón de cosas escondidas, y van a haber unos metarrelatos muy interesantes hasta que llegue la gente a Marte, y allá van a seguir inventándose cosas, mira aquello como brilla, esto sirve para la gripa, esto es, ¿cierto? En fin. Y tercero, trayendo lo que veníamos con las emisoras culturales, la cultura también, o también no, solo se desarrolla con el oír, solo con el sentarme a escuchar. Hay una cosa que desarrolla muy bien don Elías Canetti, un libro que se llama La Antorcha al Oído, la segunda parte de su biografía, de cómo solo el que oye desarrolla una enorme cultura. Nosotros, o sea, no es de extrañar por qué países como Colombia están tan atrasados, porque es que aquí la gente no oye. Claro, eso es una cosa miedosa. O sea, el tercer mundo es un grupo humano que habla y nadie oye. Todo el mundo tiene la razón, todo el mundo tiene la verdad, y todo el mundo anula al competidor de manera violenta. Hay un gran temor a oír, y en ese gran temor a oír no desarrollamos imaginación, porque esa es una de las partes importantes del hombre que asume la cultura, que no solamente le están contando qué es, sino que él se está imaginando qué podría ser. Y en ese qué podría ser, mejora notablemente la cultura, que es un juego interesante de cómo el que oye está entrando en dos espacios: un espacio que es el espacio del lenguaje, de las palabras que le llegan, y otro espacio que es el de la realidad que se está imaginando, porque el que oye no está asistiendo a nada. El que está frente a un cine, en una película o frente a un televisor, está asistiendo de alguna forma a esa realidad fragmentada que le plantea el medio audiovisual. el que oye no. El que oye tiene que configurar la palabra montaña, la palabra paisaje, la palabra nube, la palabra cielo azul con nubes, la palabra ciervos que beben en el lago. Y mientras yo he dicho ciervos que beben en el lago, mientras he dicho cielo con nubes, mientras he dicho montaña, cada uno de los oyentes se ha imaginado la montaña que ha querido, los ciervos que ha querido. Uno están a la derecha, otros estarían a la izquierda, otros serían 20, otros serían 2. Y eso posibilita que la cultura sea o tenga como medio básico más el oír que el leer o el ver. Aunque la lectura es una forma de oír. Claro. También. El hombre que lee un libro está oyendo los sonidos de las palabras que va leyendo. Pero la radio plantea el sonido con el tono, lo que no da la lectura. La lectura no tiene tono. Y al carecer de tono, entonces falta la intencionabilidad del que lo dice. Ahora, no solamente estamos configurando la cultura a partir de lo que oigo en palabras, también la estoy configurando de lo que oigo en sonidos, de lo que oigo en música, de lo que después puedo comentar con otro. Y es una de las claves que ha tenido siempre la radio a favor, y es que permite los comentarios entre mucha gente. Lo que no sucede con los medios audiovisuales. En los medios audiovisuales yo simplemente me siento a... Puedo comentar una película, pero ya el otro la vio, y como el otro la vio, ya sabe quiénes son los personajes, cómo actuaron. En tanto que en la radio cada uno tiene un personaje distinto. No siempre se ha preguntado, se ha dicho, de por qué los directores de cine interpretan un libro que a veces no tiene nada que ver con el libro. ¿Qué fue lo que imaginaron del libro? ¿Lo que lograron sacar de ahí? Memo, ¿por qué se ha intentado tantas veces decir que cultura es únicamente lo que esté manifestado en cierto tipo de música, en cierto tipo de pintura, en cierto tipo de literatura, menosvalorando otro tipo de manifestaciones musicales, literarias, artísticas? ¿Por qué siempre se ha creído que cultura es solamente como lo más elegante, lo más bello y lo otro? A ver, por esa pregunta es muy interesante. Sloterdijk dice que la cultura ha tenido el mismo proceso que han tenido los productos cuando se publicitan las marcas. Entonces, así como se ha publicitado una pasta dental diciendo que es la mejor, que es la que más frescura genera, etcétera, también se ha publicitado un músico diciendo lo mismo. Y les han ido creando nichos en la mente del usuario. Ahora, la marca tiene un problema que no tiene lo que se ha publicitado, y es que la marca se agota muy rápido y el nivel de satisfacción es muy bajito. No sucede así con lo que se ha publicitado en términos culturales. En términos culturales, una sinfonía de Beethoven, para el que la entiende, le da una enorme satisfacción. Además, le permite oír la misma pieza musical con interpretaciones de diferentes orquestas, con directores diferentes y con algunos pequeños arreglos. Lo que no pasa con una marca. O sea, si esa pasta dental empiezan a meter otras cosas o a sacar otras, pues la gente dirá, ¿qué pasó? Porque en el mundo del marketing la gente siempre está sujeta a lo mismo. En el mundo de la cultura no. En el mundo de la cultura, por ejemplo, hay que leer a Kafka. Listo, yo leo a Kafka. Ahora, ¿cuántas interpretaciones tiene Kafka? Las que quiera. Y eso es lo que lo hace grandioso. Que mucha gente lo trata de interpretar y va encontrando en él un montón de acontecimientos que un lector normal no los tenía. No pasa eso con los productos. Un producto es lo mismo, se acaba. Ahora, en la cultura aparecen, pues digamos que los que más críticos han tenido Y esos son los que sobreviven en la cultura, porque se notan dentro de todo lo que hay. Entonces Mozart se nota dentro de todo lo que hay. Bach se nota dentro de todo lo que hay. En la época moderna, Vangelis se nota dentro de todo lo que hay. Pero no necesariamente la cultura es o hasta ahora eso es la única cultura, ¿no? Porque vamos descubriendo otras cosas. Una de las tareas de Borges, maravillosa, por eso fue de pronto que nunca escribió una novela, fue encontrar las distintas expresiones culturales y empezar a, por ejemplo, el Kalevala, que es la epopeya finlandesa, ¿eso qué es? Y encontrar que habían otras sonoridades, habían otras historias, habían otras cosas escondidas. Hay un poeta francés que se llama Blas Cendrars, y Cendrars se mete mucho en la cultura africana, y en esa cultura africana él escribe una serie de cuentos que son muy simpáticos, se llama Cuentos de Negros para Niños Blancos. Qué lindo. Que es un título pues más bien cínico, tratando de decir es que en estos pueblos también han desarrollado historias, claro, y han desarrollado formas de dominio de la naturaleza y han desarrollado estéticas. Entonces el mundo actual es un mundo donde nosotros tenemos mucho acceso a cualquier cultura para ver las distintas expresiones que han tenido los seres humanos cuando tratan de entender su propio entorno. Y en este momento hablaríamos de una serie de culturas tecnológicas que tienen que ver con la tecnología, no culturas tecnológicas, porque hay muchos errores, la cultura de la muerte, la cultura, no, eso hace parte de la cultura. Pero la muerte, no, que yo sepa, no ha generado ni física, ni química, ni matemáticas. Algún requiem lo habrá generado, ¿cierto? Pero eso no, o sea, la cultura es un todo a través del cual el hombre se reconoce como ser activo dentro de un espacio de tiempo, dentro de ese episodio que se llama vida. Ese episodio para él. Pero es una totalidad que hasta hace poquito decía, no, es que yo voy a estudiar filosofía porque no me gustan las matemáticas, pues va a ser un filósofo muy malo, tremendamente malo, ¿cierto? Porque si uno coge a Leibniz, además de desarrollar la teoría de las mónadas, desarrolla el cálculo diferencial. Y si uno coge a Descartes, además de haber desarrollado todo el discurso del método, desarrolla la geometría cartesiana. ¿Cierto? Entonces, la cultura, y eso es lo interesante de este tipo de medios como la radio, es lo que hay que oír. Lo que hay que oír para estar más tranquilo en la vida. O para estar mucho más tranquilo en la vida. Y de eso, ¿qué hay que oír? Yo determino lo que hay que saber. O sea, la cultura no excluye. Que ese, pues, ese ha sido uno también de los problemas en América Latina, donde la cultura que se trabaja aquí es una cultura excluyente. No quiere ver lo que dice el no quiere oír lo que dice el indígena, no quiere oír lo que dice el hereje, no quiere oír el que se opone. Y ahí, pues, la cultura es muy pobre. Claro. Es tremendamente pobre. Cuando uno ve la cultura norteamericana, porque es tan rica, no es uno gratuito, porque todo allá hay que oír. Y de eso que hay que oír, la gente escoge lo que hay que saber, pero al menos está enterado del otro. Uh-huh. Porque la cultura, cuando se desarrolla de manera muy fuerte, está, digámoslo así, fundamentada en la tolerancia. Voltaire dice que hay cuatro momentos de la civilización muy grandes, y es porque son momentos de una altísima cultura. El siglo de Pericles, el siglo 500 antes de esta era, el siglo de Augusto, en el siglo primero de esta era, el siglo de los Médicis, donde comienza el Renacimiento, y el siglo de Luis XIV, donde que ya es la es prácticamente el barroco y que empieza a ser rococó. Y en esos momentos de la historia se oye demasiado. O sea, no es de extrañar de que en el siglo de Pericles aparezca Platón y aparezcan los diálogos de Platón. O sea, hay que oír. Claro. Y de eso que hay que oír ya determinamos qué es lo que hay que saber, pero primero oigamos todas las versiones. Entonces, toda esa cultura griega está muy montada en el diálogo y en el bardo, el que poetizaba y hablaba y la gente oía, que es muy lindo ver cómo los griegos desarrollan la tragedia para oír, la comedia para oír, los textos para que el poeta los lea. Esa es la cultura del oír. ¿Y si Voltaire estuviera vivo hoy, incluiría alguno de los siglos del barroco para acá? No creo, por una cosa muy simple, porque perdimos la elegancia. Cierto, elegancia es saber elegir. Elegancia al comer es saber elegir lo que me voy a comer. Elegancia al vestir es saber elegir lo que me voy a poner, etcétera, etcétera. Y en este momento perdimos el mayor logro que había tenido la cultura, que era lo cortés. Cierto, la persona que se prepara para ser tenido como bello y entender la belleza. ¿Cierto? La persona que descubre que si el otro es digno, él es digno. ¿Cierto? Hoy en día estamos encerrados, completamente encerrados, y hemos perdido gustos colectivos. Cierto, nos vamos y nos reunimos a ver una exposición de pintura, oímos un concierto, oímos a un señor que lee, trabajamos y vamos a una feria artesanal para mostrar lo que hacemos, etcétera, etcétera. Entonces sí, yo creo que Voltaire no admitiría los siglos de los que tenemos, porque tenemos mucha tecnología, hemos avanzado mucho en deteniendo la muerte, que los grandes avances han sido detener la muerte y salir de la tierra tratando de buscar un hábitat en otro lugar, pero perdimos la elegancia, y al perderse la elegancia se perdió el ritual, que es una cosa muy importante. Las culturas sobreviven con rituales, porque el ritual es lo que vuelve y me trae en un momento dado toda la carga cultural que tengo. Pero aquí estamos viendo los rituales como si fuera algo del pasado o incivilizado. Sí, sí, claro. Y es más, los que hacen rituales, las tribus urbanas, por ejemplo, vuelven a tomar rituales primitivos de los primeros hombres. Y es muy bueno aclarar, la palabra primitivo no quiere decir que sea un salvaje, no, nada, sino son los primeros hombres que se reúnen para, a través del ritual, saber que tienen cultura y cuánto saben de esa cultura. Que en un ritual, por ejemplo, en un ritual, una misa de tres padres, la carga cultural es muy alta. Mire lo que sabemos de música, cómo sabemos pronunciar las palabras, las ideas que tenemos de Dios. Mire los tejedores que actúan aquí con la ropa que llevamos puesta, el altar que se hizo. O sea, ahí en el ritual cae absolutamente todo lo que el hombre es capaz de hacer. Por eso los rituales orientales son tan interesantes. En el Chinto, los chintoístas han, digamos que elaborado una serie de rituales muy importantes a través de los cuales ellos le ofrecen al Chinto, a los dioses del Chinto, lo mejor que han hecho. Entonces cada vez el ritual es mucho más bello, porque siempre va mejorado. Entonces la cultura, para rematar con esto, es algo que yo oigo para saber, y con ese saber construir. Con toda esta gente angustiada que hoy en día, toda la gente pues que uno va hablando sola, caminando y sin saber dónde está, etcétera, etcétera, es gente que perdió la cultura, realmente perdió un asidero importante para poder darle un sentido a la vida, porque la vida es lo que el hombre es capaz de construir, ¿cierto? La vida no es que transcurra el tiempo, pues por eso los animales nunca han podido construir nada, a excepción hecha de dos o tres nidos y alguna represa en algún río, una represa con palitos como en los castores, porque dejan que el tiempo vaya con ellos. La cultura fue la que se opuso a Cronos, la que se opuso al tiempo, por eso Cronos en el mito que se comía a los hijos termina siendo asesinado por Zeus. Zeus es el inicio de la cultura, es una cosa muy linda. Bueno, pues de esta forma hemos llegado al final de una nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. En esta oportunidad el profesor Memo Ángel ha hablado sobre el tema de la cultura y la radio cultural. A ustedes, amigos oyentes, muchísimas gracias por su amable sintonía y los invitamos una vez más para que dentro de 8 días puedan disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.